Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de la hora de nuestros fans, la hora que habitualmente no suele ser una hora, suele ser una hora y media, una hora cuarenta, en fin, un programa de más extensión. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas, una feliz Navidad, un día de Nochebuena, una Nochebuena magnífica en compañía de vuestros seres queridos y también un buen día de Navidad. Estamos ya a las puertas de 2024, un año que viene cargado de incertidumbres, no solamente en nuestro país, que por supuesto con toda la situación política que ya conocéis, sino también en principalmente porque hay muchísimas más guerras en África, por ejemplo, en muchos países hay guerras terribles, pero destacan dos. Lo que está pasando y lleva pasando desde el 24 de febrero de 2022 en Ucrania y que continúa, que sigue, y lo que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza, con todo ese tremendo, es la palabra, tremendo desastre humanitario. No es el momento ni es el programa hablar de este tema, pero sí son dos focos. Ucrania, por supuesto. La guerra sigue, no ha terminado, y la Franja de Gaza sigue los bombardeos, siguen los muertos, siguen las personas pasando auténticas calamidades, y esto a cualquier persona que lo vea en televisión, lo lea, le debe al menos tocar un poco el corazón, si tiene algo de humanidad. Es terrible. La situación en esa tierra que nunca ha estado en paz, en Israel, y lo que está pasando en la franja de Gaza con 2 millones de personas que se encuentran en el sur de la franja de Gaza. Eso es lo que hay y es terrible. Y no sabemos, parece que ya ha pasado, que los medios sí se hacen eco, tanto de Ucrania como de la franja de Gaza, se hacen eco con algunas noticias o alguna noticia, pero no es lo de las primeras semanas. Y lo que está pasando es muy grave, y que puede tener consecuencias muy lamentables. No solamente allí, sino en Europa y en el mundo entero. También en Ucrania. Porque no sabemos los planes de Putin. Dicho esto, acordarnos en estas fechas tan señaladas de todas esas personas que están ahora mismo sufriendo a la intemperie, pasando las noches al raso, que no tienen luz, no tienen electricidad, que apenas tienen comida o no la tienen, que no tienen agua, que no tienen nada para cubrir las necesidades básicas y esenciales de todo ser humano. Somos, queridos amigos y amigas, unos grandes privilegiados en este mundo. Lo que pasa es que o nos hacen mirar hacia otro lado, más bien es esto. Sí, sí, los medios de comunicación, en todas sus formas. Y somos ignorantes, desconocemos tantas cosas, tantas tragedias personales, familiares. Hemos visto imágenes que hacen que el alma se te caiga a los pies y que te derrumbes, de un padre con su hijo, con su niño en los brazos, muerto por un bombardeo. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Miles de niños han muerto allí, en Gaza, en la franja de Gaza, con los bombardeos. Y los que no han muerto también, veía el otro día, un niño que a raíz de un bombardeo de Netanyahu había perdido una pierna, le había sido amputada una pierna. Este niño era muy aficionado y su sueño era ser futbolista, portero concretamente, cancerbero, que dicen los argentinos, portero, y salían las imágenes del niño en una entrevista con traducción, viendo vídeos en su maltrecho teléfono móvil de cuando tenía las dos piernas, le habían filmado jugando al fútbol y haciendo paradas, palomitas, tirándose a por el balón, y decía, ya no podré ser portero. Esto, yo me suben las lágrimas de mi corazón a los ojos, créanme, me conmueve porque es una tragedia, pero es una tragedia más, porque hay muchísimas más. Y nadie sabe cómo va a terminar esta guerra, porque es una guerra, no es un conflicto, no. Es verdad que quien inició todo esto fue Hamás, eso es cierto, el 7 de octubre de este año, de 2023, que ya le queda un suspiro para dar paso a 2024. Fue Hamás el que atacó a Israel y mató ese 7 de octubre a 1.500 personas. Y la respuesta de Netanyahu ha sido contundente y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. El gran problema es que los de Hamás, que son terroristas y asesinos, no voy a decir ni voy a exculpar, ni mucho menos, porque además no soy quien para exculpar a nadie, pero es mi humilde opinión. Netanyahu también se está pasando tres pueblos, o cuatro o siete. Pero es verdad que Hamás utiliza a los gazatíes, a la población, y les da igual niños, mujeres, ancianos, les da igual. Los utilizan como escudos humanos. Y es verdad que hay un entramado por debajo, subterráneo, de túneles y túneles donde se esconden. Y claro, Israel bombardea. Pero claro, es que ahí, como en el caso de los hospitales, es que hay civiles. Y es lo que llaman, que a mí me repugna en mi corazón y en mi alma, los daños colaterales. Daños colaterales es que mueran niños, mujeres, ancianos o adultos, y es que me da igual. Son seres humanos, con diferentes edades, diferente sexo, pero son seres humanos inocentes que nada han hecho, que nada absolutamente han hecho, son inocentes y que están sufriendo la barbarie de unos y también de otros, de los unos y de los otros. Por tanto, un escenario para 2024, como colofón de 2023, en el que quedamos expectantes, porque, como he dicho, no sabemos lo que va a pasar. Está Hezbollah, está Irán, hay otros países musulmanes. Todo es posible, lamentablemente. En los próximos meses de 2024, todo es posible. Por tanto, bienvenidos a este nuevo programa de la hora de nuestros fans. Voy a centrarme exclusivamente en ofreceros contenidos aquí para fans, en la hora de nuestros fans, porque en abierto ya está visto que, por razones que voy a omitir y que prefiero omitir, ya no merece la pena, salvo el colgar o subir los audios de los directos que se hacen en YouTube, que hago en YouTube, en mi canal Más Allá de la Realidad Televisión, canal Santiago Vázquez. El que lo quiera escuchar, que lo escuche. Son programas muy interesantes, muy documentados y el que no quiera escucharlos, pues que escuche otros programas. Hay una, y lo digo desde aquí, y no falto a la verdad, hay una hipermasificación de programas que llaman de misterio, y por tanto yo me centro en mis fans, en ofrecerles contenidos semanales, una, dos veces por semana, y nada más. Os pido disculpas por este retraso. Después de las dos partes dedicadas a las experiencias fuera del cuerpo de Santiago Latorre, sea cierta o no, para mí no se la inventa, no ha ganado nada, lo perdió todo, familia, trabajo, etcétera. No se ha hecho rico, todo lo contrario, nunca ha cobrado por actos públicos de conferencias y demás, ni entrevistas en la radio, ni en televisión, que ha salido, salió en muchas emisoras de radio, cadenas, también de televisión, entrevistas en la prensa también, recuerdo varias. Este hombre no ha ganado nada y lo ha perdido todo. Y ahí os quedan las experiencias, la ECM, digo las porque hubo otra después, un año después, pero habéis escuchado la primera, dividida en dos partes, y espero que haya sido de vuestro agrado. El que no lo haya escuchado porque no es fan, o porque no se ha hecho fan, pues que se haga fan y que las escuche esas dos partes, y por supuesto también los 70 y pico programas, episodios que hay para fans. Por 2,99 € al mes, que creo que es una cantidad que yo agradezco, por supuesto, con todo mi corazón, pero que es una cantidad muy pequeña, contando con que una parte, como es lógico, va destinada a iVoox y otra parte, pues, a los impuestos. Y lo que sobra, pues, para un servidor, pero son 2,99 €. Pero todo suma, y yo agradezco que os hagáis fans, que corráis la voz, que cada vez seamos más. Y vuelvo a reiterar que entre fiestas, no es que yo haya estado de fiesta, porque no lo he estado, pero en estas fechas navideñas, Nochebuena, Día de Navidad, asuntos familiares, y también el sentirse planteándose uno el futuro y demás, pues yo apelo a vuestra comprensión y os pido disculpas por este retraso, pero ya he visto que no hay nada que hacer, y sí, que no hay nada que hacer, y que voy a dedicarme a mis fans, que son los que estáis ahí, que me seguís, que queréis escucharme, y ofreceros semanalmente un programa o dos programas. No sé si todos los programas de una hora y media de duración, porque estar una hora y media o una hora cuarenta hablando, pues es un programa ya de una extensión importante. Lo que se me ha dicho desde dirección, 50 minutos. Pero quizás se me queda corto y sin el quizás. Así que muchísimas gracias por seguir ahí, por no daros de baja. Y los que se hayan dado de baja, pues lo lamento muchísimo. Pero hay, en fin, cuestiones no solamente familiares, sino personales. Personales que tienen que ver con la profesión. Y a veces, como ha ocurrido, hasta que se hace la luz y ves cuál es el camino, y el camino es entregarme a mis fans aquí, para los que estáis suscritos, 2,99 € al mes, y de ahí el que quiera aumentar la cantidad, que hay personas que lo hacen, pues estupendo, yo lo recibo con todo el cariño, el afecto e incluso el amor del mundo. Dicho esto y hecha esta introducción, os digo que a mí, desde hace mucho tiempo, la existencia del infierno, toco el tema quizás una vez más en tantos años, porque si verdaderamente existe una vida después de la muerte, o continuamos, que es la forma, perdón, que es la forma que se debe emplear, si continuamos existiendo después de la muerte, yo no tengo la menor duda. No es que tenga fe, yo no parto de la fe, parto, como siempre digo, de la fenomenología. Si realmente existe una continuidad, si realmente existe un más allá, don Germán decía esta frase: mi seguridad en la existencia de un más allá es completa. Y yo puedo decir lo mismo. Mi seguridad, mi convicción en la existencia de un más allá es completa. O sea, que no es fe. Yo no parto de la fe religiosa ni no religiosa. Yo parto de la fenomenología. Creo desde las razones, como bien apunta el profesor en su libro conocido, del que he hablado más de una vez. No razono desde las creencias, como él señala, que no hay que razonar desde las creencias, sino creer desde las razones. Y las razones, en este caso, son los fenómenos paranormales que sugieren trascendencia, y que no son pocos. Y que no son pocos. Por tanto, si hay, como os decía, una continuidad después de la muerte del cuerpo físico, del fallecimiento, hablando en un lenguaje espiritualista, cuando desencarnamos, cuando nosotros, el yo, si queréis decir el espíritu, se puede decir perfectamente, el espíritu es la persona, el cuerpo de por sí, sin el espíritu, es algo inerte que se descompone o se incinera. Lo que vivifica, lo que le da vida al cuerpo es la presencia en él del espíritu. Y el espíritu somos nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros defectos y virtudes. Todo ese conjunto es la manifestación en pensamientos, en sentimientos en el corazón, incluso en emociones, en palabras y en obras, y también cuando se cometen omisiones. Todo ese conjunto que conforma la conducta del sujeto, esa amalgama de facetas de la persona, son la manifestación en el cuerpo material, de nuestro espíritu. Cuerpo sin espíritu es un cadáver. Ya está. Así de sencillo. Cuando el espíritu se marcha, e insisto en este punto porque me parece muy importante, y siempre hay oyentes que se suman a esta hora de nuestros fans, cuando el cuerpo queda abandonado por el espíritu porque ha llegado la muerte, ahí el cuerpo queda, como he dicho, como algo inanimado, vacío, inerte, ya no vale para nada, hay que darle una digna sepultura o, quien lo decida de otra forma, incineración. Es una obra de misericordia, según la teología, corporal, porque están las corporales y las espirituales. Es una obra de misericordia espiritual. Perdón, espiritual no, corporal, que es enterrar, es la última en la clasificación en teología, es enterrar a los muertos, darles una, según la teología, una cristiana sepultura, y para el que no sea cristiano, católico, una digna sepultura, como se hace en otras culturas, en otras civilizaciones, en otras religiones. Se les entierra dignamente. Sí, en India lo que se hace es quemar el cuerpo, reducirlo a cenizas, y luego la práctica común es arrojar esas cenizas de esa persona al famosísimo río Ganges, el Ganges en India. Por tanto, si existe esa continuidad, el tema es muy importante, es de enorme relevancia, porque ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? La religión, no solamente la cristiana, sino también la de los musulmanes, el Islam y el judaísmo, las tres religiones monoteístas, contemplan una sola vida, ahora. En el catolicismo, en el cristianismo de los primeros siglos, sí se contemplaba la creencia en la reencarnación. La reencarnación anula las penas eternas del infierno. Y por eso Justiniano el emperador, y lo repito siempre que se trata el tema, porque fue cortar de raíz el tema, porque veía que se le iba de las manos, en el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553 después de Cristo, el emperador Justiniano condenó como herejía y anatema la reencarnación y a todo aquel que transmitiera, hablara, predicara la monstruosa, dice, escribió, la monstruosa creencia de la transmigración de las almas a los cuerpos. Es literal. Lo podéis buscar. Y ahí se cerró el debate, porque era el emperador Justiniano, declarando anatema la reencarnación. A ver quién se iba a enfrentar con él. Nadie. Por tanto, nos encontramos con un problema que es verdad que, y todo hay que decirlo, que mi amado Señor y Maestro, para mí el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, Jesús de Nazaret, es el nombre en la tierra que tuvo, Joshua ben Yosef, Jesús hijo de José, pero su espíritu era el de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y aunque he hablado en otras ocasiones, aquí, en abierto, años atrás, he dado conferencias sobre el tema, en los directos de YouTube, aunque sí he apuntado que Jesús predicó veladamente la reencarnación, también es verdad, y todo hay que decirlo, que nos encontramos con unos textos que son los evangelios, donde, según esos textos, si realmente Jesús dijo todo eso, verdaderamente nos encontramos con un problema teológico enorme. No sé si tendremos que hacer una segunda parte dedicada al tema, que desde luego es importantísimo porque, como digo, es que si hay una vida después de la muerte, está nuestro destino, el nuestro y el de nuestros seres queridos, y el de todos, el de toda la humanidad. Una sola vida, que unos se mueren con 13 años, otros de niños, como está pasando en la Franja de Gaza, como os he dicho, otros mueren con 70, otros con 90, e incluso más. Más viejos, más ancianos, cuando no han tenido las mismas oportunidades, cuando no han tenido las mismas aptitudes, facultades, dones, que han nacido donde han nacido, léase el ejemplo de Gaza, ahí. No han nacido en Beverly Hills, no ha nacido en el rico París, no ha nacido en el barrio de Salamanca de Madrid, que es el barrio de los ricos, en la capital. No, ha nacido en la Franja de Gaza y han muerto, masacrados y bombardeados por Netanyahu. Entonces, es evidente que las oportunidades de cada uno son enormemente dispares y que aparentemente, porque desconocemos los motivos de otras existencias anteriores, y que aparentemente son injustas. Pero es que en una sola vida no da tiempo, ni muchísimo menos, ni en dos, ni en tres, a que el alma se perfeccione, a que el alma se purifique, se deshaga de sus defectos, conquiste las virtudes, sea más sabia, posea más inteligencia cada vez, inteligencia en el ámbito de lo espiritual, no el ser un gran matemático o un gran historiador, no me refiero a eso. La inteligencia como faceta del espíritu. Todo eso en una vida de 20 años que muere, desgraciadamente, como ocurre en un accidente de tráfico, un chaval, una chavala, una persona tan joven, ¿le ha dado tiempo? ¿A qué? ¿A qué le ha dado tiempo? Incluso con más, con 30, con 40. Es que aunque haya vivido 100 años, es que siempre quedarán cosas muchísimas en ese espíritu que está en esa persona. Quedarán muchísimas facetas del espíritu por pulir, por perfeccionar, por depurar, por purificar, por adquirir más, mucha más sabiduría, mucha más inteligencia, mucha más caridad en su corazón, mucha más compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, amigos y amigas, mis queridos amigos y amigas fans, creedme, no os lo digo como una imposición, os lo digo porque sé cuál es la verdad. Esto va de evolución. La religión, sí, también el Islam, los musulmanes y el judaísmo, pero hablo del catolicismo, el cristianismo. Vives, mueres, a la edad que sea, y ya no hay vuelta atrás. O te salvas del infierno eterno, que como siempre he dicho, y don Germán también lo decía, y otros intelectuales, es una monstruosidad. Él decía que era un insulto a Dios, porque es desconocer a Dios, al Padre Eterno, al Padre Celestial, a nuestro Creador, que a un ser finito, por una vida de unos años que son un parpadeo en cuanto a la eternidad, un parpadeo, un ser finito se condena a una pena infinita y eterna. Es que no hay por dónde cogerlo. ¿Y cuántas personas, queridos amigos y amigas, cuántas personas a lo largo de 20 siglos de cristianismo, ya no hablo del Islam o del judaísmo, yo hablo del cristianismo, que es la religión que está aquí, en nosotros, ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia, se han alejado de Dios, han dejado de creer porque no se les ha explicado la verdad? Y la verdad, en los últimos tiempos en los que estamos, y vaya por delante que yo no soy ningún visionario, ni ningún Mesías, ni ningún profeta, pero sé de qué va el tema y os lo comparto. En los últimos tiempos está escrito, sí, sí, en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, que se revelará la verdad. Y la religión, el catolicismo, está en un gravísimo error. Por eso yo digo que yo no soy católico, porque el católico tiene que aceptar todos los dogmas y todo el magisterio que enseña la Iglesia. Y están en muchos puntos, y estudié en un colegio de sacerdotes, están en un tremendo error, porque, como decía, te mueres y te salvas o te condenas. Si has muerto sin pecado mortal, ¿cuándo habló Jesús de pecado mortal y de pecado venial? Hay pecados más graves y pecados menos graves. Pero Jesús, y lo podéis buscar que no lo vais a encontrar, jamás habló lo que se sacaron de la chistera, como tantísimas otras cosas, nunca habló de pecado mortal y de pecado venial. Aquellas personas, nos dice la teología católica, y no solamente católica, también los ortodoxos y los protestantes, el cristianismo en general. Si has muerto en pecado, si no estás en gracia de Dios y rechazas hasta el último momento la misericordia de Dios, te condenas al infierno eterno de llamas que te atormentarán por los siglos de los siglos, eternamente, para siempre, sin posibilidad de redención, de rectificar. Eso es una barbaridad. Desde el punto de vista espiritual, es una auténtica barbaridad. Es no conocer a Dios. Por supuesto que Dios es justo, infinitamente justo, y ve, escruta los corazones, las mentes, los sentimientos, todo al milímetro, porque es Dios, de cada uno de nosotros, y Él sabe lo que hay en el interior de cada uno. Y nos dicen, si no has muerto en pecado mortal, vas al purgatorio. En el purgatorio te purificas de esos pecados veniales, resumiendo mucho, o los pecados mortales que confesaste al sacerdote en confesión, pero que no han quedado satisfechos. En definitiva, te purificas y ya accedes a la visión beatífica. La visión beatífica, en teología, es ver a Dios cara a cara, tal y como es, por toda la eternidad. ¿Te salvas o te condenas? ¿O vas al purgatorio? Una sola existencia, una sola vida, de 3 añitos, de 5, de 15, de 35, de 50, de 70 o de 105 como mi abuelo. Que no va por ahí. Entérense bien. Señores vestidos con sotana, lo digo con respeto. Señores vestidos con sotana. Y señores vestidos de púrpura, que son los cardenales. No menciono al Papa. Porque el Papa está atado de pies y manos. Y cualquier Papa, y que se lo pregunten a Juan Pablo I, ha estado siempre atado de pies y manos. Los papas. Hablo de las últimas décadas. Que no va por ahí, señores. Que esto va de evolución, de trabajo interior, de lo que se llama ascesis. ¿Qué es la ascesis? El trabajo interior. ¿Qué es un asceta? Asceta procede del griego, quiere decir atleta, atleta del espíritu, el que se ejercita interiormente en la vida, en su vida espiritual, en su espíritu, el que trabaja su corazón, el que trabaja sus pensamientos, sus emociones, su forma de hablar, sus palabras, su vocabulario, por supuesto sus obras. Ese es el camino. Ese es el camino. Los pecados, el pecado es una transgresión de la ley de Dios que está grabada a fuego en el interior de cada uno de nosotros. Esa ley de Dios, porque todos sabemos, todos, hasta el más recalcitrante ateo, sabe cuándo ha hecho algo bien y cuándo lo ha hecho mal. Lo sabemos todos. Esa ley está grabada en nuestro espíritu. El conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Lo que has hecho bien, has hecho, has pensado, has sentido, has dicho, has hecho, o lo que has pensado, sentido, dicho o hecho mal o pésimamente. ¿Lo sabes? Intentan, echando arena metafóricamente, tierra encima, los que no quieren escuchar su conciencia. La conciencia es el eco de la voz del espíritu que mora en el corazón del ser humano, en nuestro interior, y echan tierra para seguir pecando, para seguir haciendo o practicando una vida anárquica, entregados a todo lo material, a los placeres de todo tipo, a las borracheras, a las drogas, al sexo desenfrenado, a la lujuria. Hablo de lujuria. No era hacer el amor con tu pareja o con tu esposa. O con tu esposo o novio. Si le amas de verdad, esto lo tuve clarísimo desde los 17 años. Cuando una relación es bendecida por Dios, ¿cuándo está la bendición del Señor en una pareja? Cuando ambos se aman mutuamente. Se aman de verdad. Y cuando tienen unión, cuando dice el Génesis, y se harán una sola carne, en todos los sentidos, cuando se aman sexualmente, esa relación es bendecida por el Padre, porque nace del amor y hay amor. Pero si vas acostándote con este, con el otro, al fin de semana siguiente con la otra, luego con la otra, eso se llama fornicación. Y Jesús lo condenaba. Si no hay amor, es una transgresión de la ley de Dios. Te estás emponzoñando, es decir, envenenando el alma. Estás envenenando el alma, la estás manchando de un alquitrán espiritual negro y denso, que sí, que tendrá que pasar por el fuego. El fuego es ese fuego espiritual del más allá, tanto del purgatorio que existe y de los niveles o regiones infernales que también existen, pero de donde se sale, como opinaron varios importantísimos teólogos y doctores de la ley espiritual en los primeros siglos, que los infiernos existían, pero que se salía de ellos, como Orígenes, San Clemente de Alejandría, San Gregorio Nazianceno, y podría seguir con más nombres. Que el infierno, dividido en varios niveles, según sea el grado de pecado que se haya cometido, graves, para ir a una región infernal has tenido que ser muy malo, para entendernos. Pero una vez que has aprendido y que has purificado tu alma con ese fuego espiritual, el fuego espiritual, ese fuego que también existe en el purgatorio, pero que no es tan, vamos a decirlo así para que me entendáis, que no es tan molesto para el alma, que también en el purgatorio hay diferentes niveles, según sean los pecados, pero que son mucho menos, muchísimo menos importantes que los que conducen al alma a la perdición de las regiones infernales. Ese fuego que Jesús dice el fuego eterno, es el fuego excelso del amor de Dios. ¿Habéis visto el Sagrado Corazón de Jesús? Yo lo tengo delante ahora mismo, en una imagen. ¿Qué hay en ese corazón, en el centro del pecho de Jesús? ¿Qué hay? Un corazón cercado por una corona de espinas, que son los pecados de los hombres, y fuego. Esto se conoce no solamente en el catolicismo, sino sobre todo en la Iglesia de Oriente, cuando se produjo el cisma, el gran cisma llamado el gran cisma del año 1054, que la Iglesia se dividió en la Iglesia de Occidente, que es la de Roma, y la Iglesia de Oriente, que son los ortodoxos. Los ortodoxos nos llevan mucha ventaja en el conocimiento del trabajo interior. Y hablan los grandes maestros espirituales, por ejemplo, del monte Athos, donde todos han dicho ninguna mujer puede entrar. Es una isla muy grande, llena de monasterios, de griegos ortodoxos, religiosos todos, monjes y sacerdotes. Nos hablan, y no solamente los del monte Athos, nos hablan del fuego. Yo lo he experimentado, y más de una vez, gracias a Dios, inmerecidamente, pero si Él lo ha creído conveniente, Pues bendito sea su nombre. Ese fuego que notas y que es algo que es inefable, que no se puede expresar lo que se siente, porque sientes fuego en el corazón, pero no es un fuego que quema, que duele, que te abrasa. No, es un fuego que te inflama en el amor de Dios y que te produce dicha, alegría, gozo, felicidad, ansias de eternidad, ansias sin sufrimiento de unirte a Dios para toda la eternidad. Es la manifestación del Espíritu de Dios, también llamado Espíritu Santo, en el corazón, en el alma de la persona. Porque ¿dónde creéis que está el alma de la persona? En todo el cuerpo. El espíritu o el alma, me da igual, es lo mismo, aunque para algunas doctrinas no, pero el caso es entendernos, no vamos a entrar en disquisiciones. El alma, el espíritu, está anida, reside en nuestro corazón, como órgano. Esa es su casa. Y cuando se produce ese fenómeno, que es un fenómeno místico, y que seguro que entre vosotros alguno lo ha experimentado, ese fuego en el corazón. Bien sea cuando uno está sentado, porque está inflamado en el amor de Dios, está orando, por otra parte, o se ha tumbado a descansar y empieza ese fuego en el corazón, ese calor, ese fuego, porque es fuego, pero es un fuego espiritual. Bueno, pues ese fuego espiritual es el que hay en el purgatorio y en el infierno. Es el fuego, la exteriorización. Quiero que me entendáis bien y lo explico para que se enteren estos hombres de sotana y de púrpura, que se enteren que la cosa va de evolución. Pero que cuando Jesús habla del fuego eterno, se refiere al fuego excelso del amor de Dios. Es el Espíritu de Dios manifestándose, exteriorizándose, operando, transformando a la persona. El Espíritu Santo, ¿cómo se manifestó en Pentecostés? A los apóstoles y a la Virgen María, bendita sea, que estaba allí con los apóstoles. ¿Cómo? Aparecieron sobre sus cabezas, nos dice el texto de Hechos de los Apóstoles, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Aparecieron sobre sus cabezas, en cada uno de ellos, una lengua de fuego. Una lengua de fuego. Lo que estáis escuchando, creedme, os lo digo, sobra decir desde la humildad. Lo que estáis escuchando, porque yo siento, y repito que no soy un profeta ni un visionario, pero siento cuando el Espíritu del Señor habla a través de mí, como habla a través de muchas otras personas. Lo que estáis escuchando es la verdad. Pero no porque la diga Santiago, sino porque el Señor, cosas que os estoy comunicando, que yo ya tengo bastante interiorizadas, pero que quiere que escuchéis ese fuego eterno del que habla Jesús, la gehenna de fuego, utiliza en muchos momentos metáforas. Pero ese fuego eterno es fuego espiritual y eterno, ¿por qué? porque procede de Dios, y Dios es eterno. Por eso es el fuego eterno. Que, claro, cuando un alma, un espíritu, la persona muere, y ha sido un violador, un pederasta, un sicario, un asesino, ha hecho daño, ha robado, ha pegado a su mujer, ha maltratado a sus hijos. Horrible. ¿Dónde va? Pues va o a un nivel de purgatorio muy profundo, colindando ya con las regiones infernales, o va directamente a una región infernal, porque la justicia de Dios, no olvidemos que Dios es infinitamente clemente y misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y a cada uno nos da, sí, también aquí en este mundo, y por supuesto en el venidero, en el más allá. Y esa persona que tiene el alma ennegrecida, literalmente, el alma con el pecado se mancha, se mancha. Esa alma va, ese espíritu, esa persona, en definitiva, el espíritu. Porque ¿qué es la persona sino el espíritu? Ese espíritu va de cabeza a una región infernal, la que le corresponda según la justicia de Dios. Y allí tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Por dónde tiene que pasar? Tiene que pasar, yo también pongo metáforas, por el lavadero, como los coches, para limpiarse primero. Toda esa negrura, una especie de alquitrán de... Aquí en Galicia tuvimos la mala suerte de que ocurriera lo que ocurrió. Ese chapapote negro, denso. Eso es lo que se adhiere al alma cuando se peca gravemente. Y no gravemente, dependiendo del tipo de pecado y de su gravedad e intensidad, la mancha es mayor o menor, más densa o menos densa. Pues como esa alma, he puesto el ejemplo de alguien que ha sido muy malo, tiene el alma ennegrecida, llena de mancha y de pecado. Tiene que pasar por el lavadero. ¿Quién lava? El agua, como en los coches, ¿no? El fuego espiritual. El fuego espiritual que, como digo y repito para que os quede claro, es el fuego excelso del amor de Dios por el bien de sus criaturas. ¿Pero qué ocurre? Que como tiene tanto que limpiar y está tan incrustado y está, no olvidemos, en una región infernal, en uno de los infiernos que existen, el que le corresponda, según la justicia de Dios, ese fuego le quema. En ese nivel le quema. No es como aquí. No nos confundamos. Porque encendemos un mechero o una cerilla y ponemos el dedo un segundo y tenemos que retirarlo. No es ese fuego, pero en esas regiones infernales, la purificación del alma duele, duele en el alma. Y al mismo tiempo, ese espíritu, esa persona, ese espíritu, está recordando toda su vida y se está doliendo porque es consciente de dónde está, temporalmente separado de Dios, aunque la misericordia de Dios llega hasta los infiernos, hasta ahí, hasta en los infiernos está la misericordia del Padre. Pero tiene que pasar por la purificación de todo lo gravísimo y malo que ha hecho. Esa persona, ese espíritu está, al mismo tiempo que se está purificando con el fuego purificador, con el fuego del amor excelso de Dios, está recordando instante tras instante su vida, su última vida en la tierra, en el mundo material. Y se está doliendo de cada uno de los pecados que ha cometido, en este caso gravísimos. Ese es el sentido real de fuego eterno. Fuego porque existe. Porque existe verdaderamente. Tanto en los infiernos, cuando se dice que Jesús descendió, fue crucificado, muerto y sepultado, es el credo. Y descendió a los infiernos, en plural, siempre lo digo, porque el infierno, nos dicen, la teología dice, el infierno. ¡No! El credo apostólico dice infiernos, en plural. Y aquí surge otra pregunta, que he formulado en voz alta en más de una ocasión. Si los condenados al infierno, como sostiene la Iglesia Católica, si los condenados al infierno no tienen posibilidad ya por toda la eternidad para redimirse, purificarse, aprender, volver al camino del bien, que es para lo que hemos sido creados, para que el Señor Jesús bajó, descendió a los infiernos. Porque se habla de infiernos, aunque lo quieran disfrazar de que eran moradas donde esperaban los justos. No. Infiernos. ¿A qué? ¿A qué descendió? ¿Para qué descendió el Señor Jesús a los infiernos? También para tener misericordia de esas pobres almas que ya estaban y darles esa misericordia que solamente posee el Señor, esa misericordia infinita. Y anunciarles la buena nueva, el Evangelio, y predicarles también, para no privar a nadie de su palabra. Estuvo en los infiernos, estuvo con los, entre comillas, condenados temporalmente. Les dio ánimos, les dijo que tenían que pasarlo, porque se habían comportado muy mal durante su existencia en la tierra, pero que saldrían, que cobraran ánimo. A eso, resumiéndolo mucho, descendió el Señor Jesús a los infiernos. En el purgatorio, hablando ahora del purgatorio, también hay fuego. Y el purgatorio tiene varios niveles. María Sima, por ejemplo, nos habla, una mujer que estuvo toda su vida desde niña en contacto porque se le aparecían almas del purgatorio e incluso vio el purgatorio en más de una ocasión. Bueno, visiones interiores, espirituales. Lo dividía en tres, como otros místicos y místicas, en tres niveles. El purgatorio alto, el purgatorio medio y el purgatorio bajo o inferior? Depende del comportamiento de la persona durante la vida, del número de pecados, de su gravedad, de la maldad que hay en ese espíritu, y también se purifica, al igual que en las regiones infernales. Pero, el purgatorio es más liviano. El purgatorio profundo ya se empieza a parecer a las regiones infernales y se sufre mucho. Pero las almas, que somos la mayoría, que tenemos que pasar por el purgatorio, el nivel que nos corresponda, según nuestro comportamiento en la vida, y quien diga que el purgatorio no existe, quien nos diga que los infiernos no existen, son falsos profetas que traen una doctrina y unas ideas de la nueva era, de conclusiones personales que no tienen ninguna consistencia, no les creáis. Yo escuchaba hace unos días a alguien decir que el infierno, que el purgatorio, incluso que el cielo, no, el cielo no, ahora voy con el cielo. Voy a centrarme en el purgatorio y en el infierno, que eran estados mentales. Esto viene clarísimamente de la nueva era. Estados vibracionales de la persona en el momento de morir. ¡No! De ninguna de las maneras, pero no porque lo diga yo. Porque es la verdad. Lo que os he explicado, creo que me habéis entendido, lo que os he explicado es la verdad. Y vuelvo a decir que no porque lo diga yo, Santiago, sino porque lo dice el Espíritu del Señor. Y en el purgatorio también hay sufrimiento. En el purgatorio también uno se tiene que meter en el lavadero. Os pone el ejemplo de los coches. Tiene que también lavar y purificar su alma con el fuego, que es el fuego excelso del amor de Dios, en menor medida, porque el que va al purgatorio, pongamos un purgatorio medio, una persona normal, pero que ha cometido pecados, y bastantes, pero no graves, como violar a un niño, o a varios niños y abusar de ellos, o un asesino que ha matado a muchas personas, un terrorista, un sicario, un satanista, etcétera, etcétera. Esos no, esos van, lamentablemente, y toda mi misericordia como ser finito para ellos, la tiene Dios, quiero decir. Tienen la misericordia de decir, bien, aplico mi justicia, pero tengo misericordia porque saldrás de allí y volverás al mundo. Y el alma lleva, si interioriza un poco, si hace introspección, la persona le resuena lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque su espíritu, que es lo que anima este cuerpo, ya lo ha pasado. ¿No resuena lo que estoy diciendo? ¿No resuena interiormente de alguna manera? ¿No hay algo que os dice o que sentís que es verdad lo que estoy diciendo? ¿Que hay autenticidad? ¿Que está el espíritu del Señor en lo que estoy diciendo? Os lo dejo ahí. Puede haber alguien que diga, a mí esto no me resuena. Bueno, es que no has interiorizado. Pero si interiorizas, El fuego del purgatorio, ahora hablo del purgatorio, porque no creo que entre nuestros oyentes haya violadores de niños, sicarios, asesinos, terroristas, etc. Pero todos tenemos pecados. Y no se puede ascender, no al cielo. Uy, el cielo. A las moradas celestiales, donde hay varios niveles también. Eso lo dejo para otro programa. No se puede ascender si no tienes que volver a reencarnar, porque hay muchísimos espíritus que tienen que volver a tomar materia, no inmediatamente, sino cuando el Padre lo cree oportuno, en su justicia y en su presciencia, sabiendo dónde se reencarna, etc. Bien, pues las moradas celestiales también están divididas en varios niveles ascendentes. El espíritu no siente lo mismo en una morada celestial inferior que está colindando con el purgatorio más alto, el nivel de purgatorio ya más alto, donde van las personas que han cometido poquísimos pecados. Puede ser el ejemplo de los santos. ¿Creéis que todos los santos, digo todos, los que son canonizados, que todos los santos de ayer y de hoy van directamente a la visión beatífica, a ver a Dios cara a cara tal como es por toda la eternidad? Ni muchísimo menos. Ha habido y hay santos, no pocos, que tienen que pasar por ese purgatorio alto, pero purgatorio, porque han tenido sus pecadillos. Y a las moradas celestiales no puede ir un espíritu que tenga una mancha. Tiene que ir purificado. En las moradas celestiales, al igual que en el purgatorio, al igual que en las regiones infernales, el alma sigue aprendiendo. Se sigue aprendiendo en el más allá. Eso de que no se pueden, como dice la teología católica, que una vez que se produce la muerte, el alma ya no puede hacer méritos. Mentira. Mentira. El alma sigue su camino evolutivo. Sigue su camino de evolución. Y en las moradas celestiales, porque en el purgatorio y en las regiones infernales, en cualquiera de sus niveles, donde se da es, sí, el sufrimiento por la purificación y el repaso al segundo de todo lo que hemos pensado, sentido, dicho, hecho o dejado de hacer. Por las omisiones, ayudar a alguien cuando hemos podido y no lo hemos hecho. Eso es muy grave, ¿eh? Pero bien, allá cada cual con su conciencia, porque tendrá que pagar, como dice Jesús, en verdad te digo, que no saldrá de allí hasta que pague, dice literalmente el último ochavo, ochavo, que era una moneda la más pequeña, hasta el último céntimo. No saldrás de allí, de una región infernal o de un nivel de purgatorio, el que te corresponda, hasta que no hayas purificado, pagado el último céntimo, metafóricamente hablando. Eso viene en el Evangelio. El fuego eterno viene en el Evangelio, pero ya os he explicado lo que es el fuego eterno. El fuego eterno no es un fuego que Dios ha creado para atormentar a las almas. Es esa exteriorización de su excelso amor, operando y transformando y actuando, que es fuego espiritual, pero es fuego divino, el que se siente, como os he explicado, en el corazón cuando se manifiesta el Espíritu del Señor en nuestra alma, o sea, en nuestro corazón. Ahí está, en el corazón. No se siente en una rodilla, ni en un tobillo, ni en una pantorrilla. No, se siente en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque es donde reside el alma. Ahí, en nuestro corazón es donde reside el alma. Cuando se dice, me duele el corazón, o tengo el corazón roto, o como la canción, aquí viene la pincelada de humor que no puede faltar, como dice la canción de Alejandro Sanz, corazón partido, que a mí me encanta. Corazón, corazón, corazón, duros de corazón. Claro, porque el alma, el espíritu, reside en el corazón. Qué misterio, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabéis, que en vuestro corazón es donde reside nada más y nada menos el espíritu. Es decir, vosotros mismos. Nosotros mismos. Yo me pongo el primero. En mi corazón reside lo que soy. Con mis defectos y virtudes, en mi corazón reside mi espíritu. El espíritu no está en una ceja, el espíritu no está en la lengua, el espíritu no está, como he dicho, en una rodilla o en un tobillo. El espíritu vive, existe, es y anida y reside en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora, ¿qué me decís? ¿Tiene esto que os he explicado y que viene del Señor? ¿Tiene esto que ver con lo que nos han vendido? Sin ánimo de ofender a nadie, sin ninguna inquina, sin ningún tipo de ánimo de atacar, sino de poner la verdad encima de la mesa. ¿Tiene esto que ver con lo que nos han vendido, hecho creer, imponer, que tenemos una sola vida y que cuando morimos o te salvas o te condenas? El purgatorio es prácticamente exclusivo del catolicismo. Para los protestantes, que no son pocos, que se separaron también de Roma, Lutero, Martín Lutero, para los protestantes no hay purgatorio. Mueres y te salvas o te condenas. Por lo menos el catolicismo ha tenido, desde creo que fue el Concilio de Florencia, allá por el siglo XIII, por primera vez ha tenido las luces, en base a ciertos textos bíblicos, tuvo las luces, es decir, no, no, hay unas regiones, unos niveles donde se purga, donde se purifica, donde el alma aprende, donde revisa su vida, donde se duele, se arrepiente, le pide perdón a Dios, aprende en definitiva, porque Dios es pedagogía, no es sadismo, no es sadismo, Dios no es un sádico. ¿Va a estar Dios feliz viendo que hay millones de criaturas condenadas, como nos dice el catolicismo, a un infierno eterno, abrasados por las llamas? Es la visión católica. Es la visión católica. Es aberrante. ¿Y qué aprenden esas almas? Han sido creadas por Dios. Cuando Dios las creó, cuando Dios crea un alma, sabe su destino, porque es presciente. Es decir, sabe todo antes de que suceda. Sabe que esa alma se va a condenar, según esta visión de la Iglesia, para que la crea. Que no, que esto va de evolución. Que todos, como habéis escuchado a Santiago Latorre, que le dijo el Padre, y no solamente por lo que le dijo el Padre a Santiago Latorre, que es maravilloso, pero es que eso lo dicen tantas doctrinas espirituales, que todos llegaremos al Padre al final de la evolución del alma. Unos antes, otros después, otros mucho después. Depende de lo que cada uno se aplique en el trabajo interior, en la purificación, en el perfeccionamiento del alma, en su unión con Dios. No olvidemos que tenemos que estar unidos a Dios, hablarle como a un Padre amorosísimo que es, y sin el cómo. Padre infinitamente amoroso, pero también justo. A veces envía pruebas muy duras, pero es para la maduración de nuestra alma, para que nuestra alma madure, se fortalezca, se haga más fuerte. Se suele decir, lo que no te mata, te hace más fuerte. Se haga más fuerte, te eleve, te desmaterialice, te quite apegos, te haga más sabio, más inteligente. En definitiva, más luminoso, un espíritu mucho más elevado y, por tanto, en cuanto a la elevación, conforme un espíritu se eleva en crecimiento, en todos los sentidos, está más cerca de Dios. Y, por tanto, el sufrimiento ahí ya va desapareciendo, por no decir que desaparece. Cuando estás unido al Padre en oración, por ejemplo, y estás unido como se debe estar verdaderamente unido en la oración, digo el Padre, por no decir también con Jesús, o el Espíritu Santo, o la Virgen, la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, cuando uno está en unión con ellos, desaparecen todos los males. La confianza en Dios, el confiar en Dios, no perder nunca la confianza en el Padre, un Padre, no abandona nunca a un hijo suyo. Si aquí en el mundo un padre, el mejor de los padres, o un padre sencillamente no abandona nunca a su hijo, ¿cuánto más el Padre del Cielo, nuestro Creador, nos va a abandonar? Puede probarnos, y de eso nos prueba. La vida es dura, porque estamos en un mundo inferior espiritualmente. Estamos en un mundo de purga, de expiación, de aprendizaje duro, de forja de almas. Esa es la realidad. Estamos en un mundo duro, duro. Pero tenemos a Dios, tenemos a Jesús, al Espíritu Santo, a la Virgen María. Que cada uno crea lo que quiera. Yo no vengo aquí a imponer nada. Yo os comparto lo que sé que viene del Padre. Lo que es la verdad. Pero vamos, que esto va de evolución. Y la evolución del alma, no voy a decir que es infinita, porque infinito, decir infinito es que no tiene fin. Pero es muy larga. En otros planos ya después. donde ya se disfruta, pero se sigue aprendiendo y se sigue perfeccionando y seguimos adquiriendo conocimientos espirituales. Después de haber pasado la primera fase, que es la de purgatorio en la mayor parte de los casos, salvo que se haya sido una malísima persona con pecados gravísimos. Por tanto, mis queridos amigos y amigas, oyentes, fans que estáis ahí, no he aparecido antes, sabía que tenía que aparecer hace unos días, pero también yo he tenido y esos sufrimientos de la vida, os lo digo ahora en petit comité, en privado, si se puede decir así, con problemas, cosas de familia, no sentirse uno bamboleado por esas dificultades en muchos sentidos, no encontrarse en condiciones. Os pido disculpas y le pido a Dios estar con todos vosotros. Ya han abierto simplemente los directos de YouTube, visto lo visto y visto lo que sé que pasa, nada más, no voy a decir nada más. Estaré con vosotros, que queréis aprender, porque si sois fans, es que todo esto, todos estos temas, os resuenan. Pero no olvidéis, por favor, no olvidéis lo que os he dicho. Se puede decir incluso lo que os he revelado. No lo olvidéis. Escuchad este programa las veces que sean necesarias. Si con una sola vez os ha quedado claro, maravilloso. Pero en varias escuchas se van descubriendo, lo sé por experiencia, se van descubriendo como en un libro, que cuando lo lees por segunda vez, por tercera, vas descubriendo matices, detalles, cosas que en las que no habías reparado en tu primera lectura. Bueno, pues esto exactamente igual. Una primera escucha, dejadlo reposar, pasados unos días o cuando vuestro interior os lo indique, lo volvéis a escuchar. Y hacéis introspección, miráis hacia vuestro interior, cerráis los ojos, os sentáis, o tumbados, tumbadas, da igual, y escucháis. A la fuerza os tiene que resonar. Os tiene que resonar. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y no te salvas y te condenas. Y si te condenas, vas a estar abrasado en un fuego insoportable por toda la eternidad. No se lo creen, permitidme la expresión coloquial, no se lo creen ni ellos. Pero lamentablemente, sí que hay muchas personas, muchísimas, que no siendo conscientes de lo que están diciendo, creen en el infierno eterno de llamas por los siglos y los siglos y por toda la eternidad. Ya os he explicado. No hace falta que diga nada más. Mi interior me dice que el mensaje ya ha sido transmitido y ahí os queda para que lo escuchéis tantas veces como necesitéis o os apetezca, sencillamente. Nada más, amigos, amigos y amigas, que si escucháis este programa antes de fin de año, que tengáis una noche vieja feliz, moderada, no hagáis locuras, cuidado con el coche, no bebáis, iba a decir, no bebáis. Yo no probo el alcohol desde hace muchos años, pero, hombre, un poquito de champán, pero un poquito. Sed prudentes, la sobriedad. Ya os hablaré, hay tantos temas que es que son inagotables y que son importantísimos, como el de hoy. El destino del alma, de nuestro espíritu, de nosotros en definitiva, porque somos nosotros, después de desencarnar o de morir, después de la muerte, ¿dónde vamos? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí tenéis la respuesta, la revelación, que no es que a mí se me haya revelado ahora, esto yo ya lo sabía, pero también fue un camino en su momento de descubrimiento y de pedirle al Señor que me revelara poco a poco la verdad de lo que sucede y de lo que es el fuego eterno, de cómo actúa, en qué niveles, todo lo que habéis escuchado. Podría escribir un libro, sencillamente. Amigos, feliz 2024, que tengáis un año cargado con las mejores cosas, con todo lo bueno que merecéis, y siempre, ya sabéis que iba a decir que soy creyente, un convencido de la existencia de Dios, del más allá, ya lo sabéis, lógicamente, después de escucharme, algunos de vosotros desde hace muchísimos años, gracias por vuestra fidelidad, en definitiva que tengáis un 2024 para vosotros y para vuestros seres queridos, un 2024 lleno de las mejores cosas que seguro que merecéis. Y seamos buenos. Tontos no. No hay que dejarse pisar. Reaccionar con agresividad tampoco. Pero seamos buenos. Que como decía San Juan de la Cruz, la famosa frase, en el atardecer o en el ocaso, en el atardecer de la vida, nos examinarán del amor. Qué bonito. Y qué cierto. Seamos buenos. Amigos, amigas, gracias. También lo hago extensivo para vuestros seres queridos. Que les felicitéis de mi parte. Y nos escuchamos en unos días. Ya me voy a centrar en la hora de nuestros fans. Y en abierto los audios de los diferentes directos que vamos haciendo y que son igualmente interesantes. Que gracias por estar ahí. Como he dicho, por vuestra fidelidad, porque me escribís muchas veces, les sigo desde Radio Nacional 2006 a 2008. Le sigo desde Radio Getafe, eso hace 24 años, 23. Me he encontrado con algún caso de alguna persona que me ha dicho, le sigo desde Radio Intercontinental. Pero por favor, si de eso hace una eternidad. Y hey, nunca mejor dicho. Si eso pertenece a mi pleistoceno particular y profesional, bueno, pues hay personas que me vienen siguiendo desde hace tantísimo tiempo, tantísimos años. Y luego mis apariciones en televisión, en iVoox, en abierto durante tantos y tantos años, en entrevistas, en programas de otros compañeros, en definitiva, que muchos de vosotros y de vosotras seguís mi trabajo desde hace tiempo. Y si es la primera vez, o hace un año, o hace unos meses, no importa, no importa. Lo importante es que estéis, que estáis ahí, que escucháis los programas, que prestéis atención, que tenéis ganas de aprender, que es lo más importante en, si me permitís la comparación para entendernos, en un alumno, alguien que escucha. Yo seguro que aprendería muchísimo de vosotros, de todos y de cada uno de vosotros y vosotras. Pero en este caso soy yo, el que estoy delante del micrófono y el que habla. Pero aprendería igualmente yo de vosotros, de vuestras vidas, de vuestra forma de actuar, de obrar, de pensar. Estoy completamente seguro. Y nada más. Una hora y 40 minutos de programa. Me van a pegar un tirón de orejas en dirección, pero no importa, me da igual. Sois mis oyentes y os debo mucho por estar ahí. Corred la voz, por favor, para el que se esté perdiendo todos estos programas. En total 72, me parece que son. Solamente y exclusivamente para vosotros, para nuestros fans, que todo hay que decirlo, muy generosamente contribuís y decís: yo quiero escuchar a Santiago, me interesa lo que dice, puedo estar de acuerdo en unas cosas, en otras no. Estar de acuerdo en todo es imposible, pero no se trata de convencer a nadie. Yo no intento nunca, bien lo sabe Dios, no vengo a imponer. Yo comparto, y como decía Jesús, y aquí termino, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, amigos, y ya por la hora, muy buenas noches o muy buenas tardes, rondando como en el purgatorio profundo con la región infernal superior, ya colindando con la noche a esta hora de la noche. De la tarde ya casi que empieza la noche. Amigos, gracias y sobre todo, feliz 2024. Que el mundo se arregle un poco. Pongamos cada uno nuestro granito de arena, por favor. Se os quiere. Un abrazo, mis queridos amigos y amigas. Hasta dentro de unos días.